Seguimos compartiendo este martes frío en la 36, ahora con una comunicación telefónica, en este caso con el doctor Ignacio Barlocchi, porque se ha presentado un recurso judicial. Él justamente nos va a aclarar esta situación y nos va a corregir sobre la captura y explotación de lobos marinos aquí en las costas uruguayas. Doctor Barlocchi, buen día, gracias por estar esta mañana en Radio Centenario. ¿Cómo está? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y en especial a Blanca Rodríguez. Y efectivamente, sí, se presentó este mes una acción judicial para que el Estado, y específicamente el Ministerio de Ganadería, no autorice lo que es la caza, captura y exportación de lobos marinos que se realiza desde el año 2018. Y además otra serie de medidas para proteger un poco lo que es el mar, específicamente en lo que refiere a la limpieza de plásticos, pidiendo que la Armada adquiera equipamiento que pueda desde el mar quitar el plástico que hay en el agua. Doctor, con respecto en este caso a los lobos marinos, usted habla del 2018, ¿qué es lo que está ocurriendo para que la gente lo entienda mejor y nosotros también, obviamente? Bien, los lobos marinos en los hechos ingresaron como una especie protegida en el año 96 y se dejó de lado lo que se llamaba las loberías. Sin embargo, en el año 2018 el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca lo que autoriza es a que privados puedan cazar lobos marinos y que los retiren del país. Ya fuera del país, obviamente, ya no quedarían protegidos por lo que es claro. La normativa nacional que los protege como especie de terrestre nacional. Sí, sí, sí. Y esto pasa desde el año 2018 hasta estas autorizaciones se pueden dar a partir del año 2018 hasta el año 2025. Ayer justo hubo una audiencia en donde en este año, en el 2025, no se habría presentado ningún particular para la exportación de lobos marinos. Doctor, para entenderlo, ¿que hay un mercado internacional? ¿Cómo es esa situación? Exactamente. En Asia es la región a la que generalmente son enviados los lobos marinos por el tema de los acuarios, de los parques temáticos y a la vez por ser un alimento que forma parte de la cultura asiática. Claro. Como le dije, en Uruguay los lobos marinos no pueden ser parte del mercado nacional por ser una especie protegida y además por habitar en lo que es la Isla de Lobos, que desde el año 2024 es un área protegida, y la solución que dio el Ministerio de Ganadería, solución entre comillas, es permitir que sean retirados del territorio uruguayo para poder así hacer el negocio que quieran los particulares. Claro. Por ende, ustedes presentan este recurso, ¿y cómo sigue este tema? Bueno, esta semana me estoy refiriendo obviamente al lunes. Sí. Fue notificado lo que es ya el Ministerio de Defensa y estamos a la espera de que también sea notificado formalmente el Ministerio de Ganadería. A la vez, ayer, como le dije, se hizo una audiencia en donde el Ministerio de Ganadería dijo que en el año 2025 no había ningún particular cazando los lobos marinos. Más o menos en el segundo semestre se debería hacer una audiencia preliminar y el objetivo es que al año 2026 esta práctica no se autorice. Cabe destacar que empieza el primero de abril de cada año. Claro. O sea, la idea es que para el 1 de abril del 2026, más allá de que este año no se presentó nadie, que en el 2026 no se pueda presentar nadie, porque, bueno, es una medida que está mal, claramente. Perdón, la caza es bajo, digamos, legalmente, también en ese parámetro podamos denominarlo así, pero también hay una especie, digamos, de caza ilegal y de exportación ilegal. Bueno, ese es otro de los puntos. Porque varios medios de prensa dijeron en el mes de abril que actualmente se estaban cazando lobos marinos y justamente la audiencia de ayer era para ver si esa caza estaba autorizada o no. Lo que se pudo saber ayer es que no hay ninguna persona que esté autorizada a cazar lobos marinos por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, pero no se supo, y va a ser un poco lo que se va a debatir el semestre que viene, si más allá de eso hay personas cazando ilegalmente lobos marinos. Claro. Más allá de eso, de que es muy difícil en lo que es el tema del control. Las personas autorizadas, si no me equivoco, pueden cazar hasta 60 lobos marinos, pero no hay un control exacto o un control directo para saber si cazan solo 60 lobos marinos o si cazan más. Claro. No sé si me explico. Sí, clarísimo. O sea que, digamos, habría que realizar un control sumamente importante de esta situación, ¿no? Porque hay como una especie justamente de descontrol total. Primero, o sea, el objetivo principal es que no se haga esto. Claro. Y como el objetivo 2 sería que si se hace, se permita un mejor control. Uh-huh. Recién, como le dije, desde el año 2018, se empezó a permitir o a dejar de considerar a los lobos marinos como especie protegida. Y esta noticia recién salió a la luz en abril de este año, y recién ahí el Ministerio de Ganadería hizo un protocolo de supuesto bienestar animal, pero a raíz de lo que es la presión mediática. Claro, sí. Hay, buen día, doctor, hay sí. Grupos que vinculados al tema ambiente que estén preocupados por este tema, que hayan hecho planteos por este tema. Sí, hay dos grupos que yo no los represento, pero que existen y posiblemente hayan más. Uno es Socobioma, que está compuesto por, si no me equivoco, la bióloga Lourdes Casas, si no me equivoco, sí, de profesión. Y el otro es SOS Fauna Marina, que, bueno, está dirigido por Richard Tesoure, que también año a año, o sea, no solo vienen denunciando esto, sino que vienen denunciando lo que es el tema de los pescadores y los lobos marinos. Bueno, en la demanda que también se presenta se busca un poco también lo que es la buena convivencia social entre los humanos y los lobos marinos. Han habido noticias de si no me equivoco, en San José, de una persona que ató un lobo marino y le pegaba latigazos. Han habido noticias de que los pescadores le disparan a los lobos marinos para que los lobos marinos, claro, no les ahuyenten la pesca. Y bueno, y también, más allá de lo que es el tema de evitar que se exporten los lobos marinos, hay algunas medidas en esa demanda que buscan también, como les dije, el buen relacionamiento entre humanos y lobos marinos. Claro. Porque uno le ve muchas puntas a este tema, ¿no? Está todo lo que tiene que ver con lo ecológico, son animales característicos en toda una zona de nuestro país, y uno piensa que si se abre negocio con ellos, está en riesgo la supervivencia de estos animales. Está el negocio que se hace con un bien que es público, me imagino que se puede decir así, son, sí, pertenecen a la naturaleza, y alguien a nivel privado lucra con ellos, se los vende, como usted decía, para el mercado asiático, ¿no? Que son, los usan casi como que en un circo. Exactamente, son llevados a acuarios, por así decirlo, los testículos de lobos marinos es como una comida, sí, o sea, se comen, tienen un mercado gastronómico en Asia. Claro, también esa. También es. Y recordemos que son lobos marinos que están, obviamente, por toda la costa uruguaya, y que son encarcelados en celdas, separados de su familia. Son animales con hábitos de familia, son separados, son llevados a circos. No son animales que se puedan domesticar. Claro. Claro. Y no se reproducen en cautiverio, por lo que leíamos. Son al tener un vínculo tan familiar, por ejemplo, si se casa una madre, lo que dice el propio Ministerio de Ambiente es que las crías mueren. Y por eso, por esta importancia del vínculo familiar en los lobos marinos, es que la isla de lobos marinos fue declarada área protegida. Claro. Bueno, esto da la idea de como que se está empezando, ¿no?, a trabajar sobre esta área recién, en cuanto a controles y demás. Sí, como le dije, al salir la noticia en abril, ya el propio ministerio, por la presión social, empezó a modificar lo que son los reglamentos, y esperamos que, más allá de que se pueda ganar o no en esta acción que se presentó, por lo menos que el ministerio tenga a una presión social mayor, para que, si esto se sigue haciendo, por lo menos que se haga con las mayores garantías para los lobos marinos. Doctor, otro tema que nos dijo en el comienzo de la nota, que tiene que ver con los plásticos, que se había presentado un recurso también. ¿Cómo es ese tema? En esta misma demanda, sí. Se demanda, hay una cuestión, cuando se demandan cuestiones ambientales, las personas tienen que residir en la zona que quieren proteger. Esto pasó mucho con Punta Colorada, de que quizás personas de Rocha o de Montevideo, si comparecían ante un juez, los jueces les iban a rechazar las demandas. Por eso, mi demanda en particular se centra en lo que es la costa uruguaya, sí. La costa montevideana. En ese sentido, se pide, se demanda al Ministerio de Ganadería, con todo lo que ya se dijo, se demanda a la Intendencia de Montevideo para que establezca un protocolo de avistamiento de lobos marinos, para que las personas sepan cómo actuar, para que ellos no sean molestados, y a la vez para que limpie, o para que se vea si las papeleras que utilizan en las playas son las adecuadas, y obviamente lo que sale de las papeleras termina perjudicando no solo a los lobos marinos, sino a toda la ciudadanía en general. Y a la vez, como dije, también se demandó en la misma demanda a la Armada Nacional para que también establezca que cada vez que un lobo marino sea avistado en la costa montevideana, se establezca una patrulla para que no los molesten, para que ellos puedan descansar en paz, más cuando están enfermos, y que a la vez se establezca mecanismos para controlar a los pescadores, a la basura que generan los pescadores y a la basura en general, que una vez que una botella termina en el mar, Uruguay no cuenta con un mecanismo para poder sacar esa botella del mar. Claro. Y otros países sí. Doctor, y todo eso, como dije, se hace en la misma demanda. Cuando habla de pescadores, no se refiere a los buques que vienen a pescar a nuestro mar, ¿no? Los buques internacionales, No. Lo que se busca es, con estos pescadores que están autorizados a la caza de lobos marinos, que en realidad no son pescadores, y también con los pescadores artesanales o comerciales que pescan otros peces, pero que dejan las redes allí, y que, bueno, en la demanda se juntan pruebas que dan cuenta de que esas redes terminan lastimando a los lobos marinos. Más allá de que los propios pescadores le disparan con armas de fuego a los lobos marinos, que todo lo que yo conté. Bien. ¿Algo más que quiera agregar, doctor, que no le hayamos preguntado? No, creo que indagaron mucho. Bueno. Bien, y plazos, tiempos en que uno tenga que estar atentos a qué respuestas puede haber. Y más o menos a mediados de agosto ya todos los... la Armada Nacional, el Ministerio de Ganadería y la Intendencia ya deberían de haber respondido algo, y se espera que para el año que viene esto se pueda tener una solución de fondo. Bien. Cualquier novedad que surja antes de agosto, igual estamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Gracias. Chau. Nos vemos.